noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9 con el señor Marcelo Galateo. ¿Cómo va? Aplauso de Ariel. Hoy aplaudimos nosotros. Ariel está del más allá. Está trabajando, Ariel, ¿no? ¿Vos decís que está trabajando? No sé, o nos mintió. No quiso venir hoy. Mirá que te voy a sacar del programa, por querido. Por ahí se enojó por algo que puse en el Facebook, en Instagram, una fotito media... Media rara. Bien, acabamos de escuchar a Styre Sailor, que es una banda de rock alternativo originaria de Inglaterra. Periodo de actividad del 2000 al 2014 al presente. Nosotros vimos esta banda que vino en un festival en Vélez. En Vélez, un festival indie, me acuerdo. Que eran teloneros y tenían como el principal a The Killers. Claro, ¿sí? The Killers. El único tema que conocía era este. Era este. Y encima este es el remix, ¿no? Obviamente. Claro. El original es más de guitarra, es más rock. Sí, es más rock. Pasó sin gloria acá ese festival. No fue muy concurrido, me acuerdo. No había mucha gente, ¿te acordás? Era más chica que otra cosa. Y sí, ¿vos qué hiciste con el momento? Yo me senté al último, tranquilo. Durmiendo, como todos los recitales que me acompañaste. Qué mal, y qué también mala con que lo soy. Que me llevas a ver vos, querida. B52. Estábamos todos saltando. Cuando miro al costado, Marcelo estaba durmiendo. Y bueno, ¿a vos te parece? Son unos ladris eso. Bien, hoy tenemos un concurso. El concurso es que tenés que llamar. ¿Y qué te ganás? Vamos a recolectar hoy audios. Manden audios al 11-6470-47. ¿Y qué se van a ganar? Una absenta. Obviamente que no vamos a sortearla hoy. No. Vamos a ir esto recolectando. Va a ser a fin de mes, exacto. A fin sí, de mes. Porque esto es un recontra regalo. ¿Sí? Para invierno bien espectacular. Sí. Le quería mandar a Romy Rocha feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a ella. Paulítica Pau Baglioni, que está del otro lado. Viendo. Arielito también nos está viendo. Estaba Hernán Saludos para él también. Estaba Hernán Bande del otro lado también. Él está, sí. Está Esquirla, en Ultravox. Hoy pinchó a Esquirla, pobre. Sí, hoy estuvo, sí, con la lluvia, pobre. Y bueno. Bien, los sábados de 11 a 2 de la mañana, Ultravox. ¿Y hoy qué tenemos? ¿Programa especial con programa quién? Especial que no están acá, están del otro lado. Ya están llegando, no llegó el remito. Están llegando con la limusina. Monos. Se hicieron robar estos chicos. Sí. Mirá que yo estaba enojada, ahora les voy a decir. Costó en vivo. Costó conseguirlo a los chicos estos, Son estrellas. Son estrellas, por eso no están ahora todavía. 12 y 10, 8 grados. ¿Pero quiénes son? A ver, monos. Contame. Monos del gueto. Ahí está. Van a estar acá tirando freestyle, rapeando. Ah, va a estar bueno. Hoy va a estar espectacular. Va a estar bueno. Así que tenés que llamar al 11-64-00-7047. Nos dejás tu mensaje y entrás. Tenés que dejar un mensaje de audio, eso sí. Sí, si no, fuiste. Si no, no entrás al concurso de la absenta. Y ya vayan preparando para el viernes que viene alguna historia paranormal. Sí. Alguna historieta copada si el viernes que viene la pasamos. Y ya estamos con Ariel, ¿no? Porque si no lo saco del programa. Saco del contrato, lo he hecho y encima después no me va a poder pedir ninguna plata. Bien, vamos a ir al próximo tema. Tenemos operador. Tenemos acá el operador. Tenemos que gracias al operador. A Marcelo Mendoza, que está a las 6 de la tarde con Generación BPM. Un genio, la ¿no? verdad que. Pasa toda música así, bien punchi, punchi, punchi. Años acá en el años, radio. ¿No? Porque nosotros también éramos. ¿Cuántos de escuchar? Años, Marcelo? 18 años. Mira. Y nosotros lo escuchamos a él. Oh, ¿o no? Sí, olvídate. Es estar como teniendo a Mirtha Legrand adelante nuestro. porque el otro se hizo el tonto. Muy buena el voz, otro. Además, una voz. Marcelo Mendoza tiene buena voz. Lástima que no tenemos una. Si no lo hacíamos hablar, total, ya está seca la boca, pobre. Bien, y se acaba de ir el señor Néstor Soto, con Esencia Retro. Cabellera. Está comiendo pizza ahí. Ahí está, ahora en cualquier momento le vamos a botear no la pizza. No convida ninguna, ahora el le que voy a no, el que coma y no convida tiene un sapo en la barriga. Bien, vamos a ir con Deep Dish y este tema es Flash Dance. Hey, Mark, Rob from Sudbury. Listen, remember that track you played? You probably don't, but you played it at Helsinki in Canada, and I did the air guitar to it. I finally heard it on your CD, man. It's wicked. I want to know the name of the track, because it's one of your MP3s, and I can't fast-forward it in my CD player, so it's stuck. I got to listen to it until the 50-minute mark. So anyways, if you can email it to me and ask me to call it, buddy. I did a couple shows yesterday with Danielle, so this is the track, buddy. Take care. Insomnia. Insomnia, cerrame la puerta. Dale, Néstor, ahí está Claudia. Pero ¿cómo se hace esperar esta mujer? Yo soy la dueña. Yo soy la dueña, como dijo Mirta. Deep Dish, dúo de DJs. Yo los vi en vivo en la primera Creamfield que vinieron acá a la Argentina. Estuvo genial. Me acuerdo que esa noche escuché por primera vez el remix de Michael Jackson Thriller. Buenísimo. Qué manera de bailarlo este, ¿eh? Club 21. Sí, a full. La carpa de Club 21 y un jefe. Mal. En el Silan también. En el Silan, sí, pero ya. Pero no tanto. Mal, sí. Productores musicales del género house y están establecidos en Washington, D.C. Y están hasta el presente. Obviamente empezaron en un periodo de 1992 al 2006 y 2014 al presente. ¿Dónde nos tienen que llamar? 11-64-00-7047. Ahí nos mandan un audio y ya entran en el sorteo por la 80. Obvio. Cortesía de Amar al Whisky. Exacto. Amar al Whisky. Amar al Whisky, ¿qué está haciendo Amar? Amar al Whisky, no sé, para mí nos remintió, ¿eh? Ahora estamos esperando el audio. Sí, nos tiene que mandar el audio como todos los viernes cuando está desde la más allá. La semana que viene nosotros vamos a tener Insomnia Paranormal. Así que esperamos también que nos mandes, ¿sí? Audios. O que nos mandes tus historias a nuestras páginas, ¿sí? Tenemos la de los pitufos con Gargamel. Esa, la de Gargamel ya la usamos. No, todavía no la contamos. ¿Sí? Bien. Como bueno, está bien. ¿Eh? Y tenemos otras cosas, otras leyendas. Nos podés mandar a Insomnia por Radio Box si querés comunicarte con nosotros. Nos agregás a la página oficial del programa. Y si no, a nuestro Facebook. Gise Bowie, Marce Galateo o Ariel Amaral, que somos los tres participantes de acá este... estamos viendo en TN el Lennon argentino. Lennon argentino, ¿qué eligieron? Contás? Eligieron a un chico que se llama Javier Parisi como para un musical allá en Inglaterra, en Liverpool. Parece habría que escucharlo después, ¿sí? Mirá, estamos bien. Todos lados nosotros, ¿eh? Sí, estamos, no, que estamos con todo un montón Maradona, de cosas. Maradona, Messi, el Papa, John Lennon. Nosotros, acá en Radio Box 102.9. Yo me olvidé la semana pasada de hablar de los estrenos de cine. Y me olvidé de la de Rápido y Furioso con Hobbs. No, sí, sí, Club. ¿Lo dijimos? Sí. ¿Esta semana hay algo copado? Sí, esta semana hay un montón de películas que se vienen y series también que se vienen, ¿sí? Así que ahora, dentro de un rato, te cuento. Decime un poco el número de teléfono y ya te cuento. Mandan audios al 11-64-00-7047. Mandan audios saludando a los chicos monos del gueto. Exacto, ¿qué van a hacer los monos del gueto? Pidiéndole rimas, palabras para que tiren ahí, para que rimen. Hoy va a estar bueno el programa, ¿eh? Sí. Ahora ya están llegando los chicos, se están peinando. Se están peinando, se están maquillando, se están sacando fotitos las chicas. Bien, tenemos. Bueno, El Rey León, que es taquilla en el cine, ¿sí? Lo que es animado y todo eso. Segundo está Rápido y Furioso, todavía está Toy Story 4. La vida secreta de tus matota. Mi amigo Enzo, esa película, mi amigo Enzo es de un perro y un hombre. Llorar. Voy a llorar enseguida, ¿no? La Odisea de los Giles. Esta es la película nueva de Ricardo Darín. ¿Sí? Con el señor Brandoni, la señora Ginás. Y todavía sigue Spider-Man, lejos de casa, todavía está en cartel, ¿eh? No estuvo buena, pero está ahí nomás. ¿Qué te parece vos? ¿Por qué no te parece que estuvo bien? No sé, para un 5 puntitos está bien. ¿Cinco? Sí. ¿Cinco, Carlito? Cinco, Carlito. Carlito, ¿dónde está Carlito? ¿Dónde Carlito está mi amigo? Carlito cobró ayer y ya se está delirando toda la plata, se habrá ido de joda por ahí. Si hoy no manda mensaje porque está de joda. Listo, sí, está. O está FIFA. Durmiendo, pero tampoco seamos tan malos. Carlito no duerme, Carlito más de la noche. Carlito. Bien, entonces nos llamás al 11-64-00-7047. El concurso Absenta. Absenta, qué rico. Absenta y que sale recién a fin de mes. ¿No puedo participar yo? No se participa la gente del programa. No se participa la gente del programa. ¿Tenemos en punta el otro tema? ¿Sí? Bueno, Marcelo, acá lo vamos a contratar. Si no está el otro es terrible. Parece, le vamos a pegar una patada. El otro le vamos a pegar una patada. Lo vamos a dejar. Mucho cumpleaños seguido los viernes. Sí, lo voy a matar. Me parece que... Bien, vamos a ir al próximo tema. Front 242, una banda excelente. Este va para Eric Cosio. Dale, Eric Cosio. Enano, chau. Maldito. Chau.

watch out for business. There's no way out. We're gonna get you. We're gonna get you. Watch out for business. Coming up. Bien, continuamos. 11-64-00-7047. Bien. Mandan audio para participar en el programa. ¿Qué se ganan? Un sorteo en la, una absenta. Una absenta. 50% difícil. De alcohol tiene. O sea, 52% para ser exacto. Bien. Bueno. ¿Qué está hecho la absenta? ¿Vos sabés? ¿Qué soy yo? Ahora vamos a averiguar. Ahora averiguamos. Y bueno, está hecho con una planta media alucinógena. Bien, vamos a presentar a los a nuestros invitados de hoy. ¿A quién tenemos acá en el estudio? ¿Quién tenemos? Monos del Gueto. Monos del Gueto. Acércate más el micrófono. Bien así. Pegadito a la boca, como a vos te gusta. Uy, la puta madre. Buenas noches, audiencia. Muy bien, vamos, estamos Juancito. Con el señor Juan Cruz. Juan Cruz Maciel. Buenas, y el señor... El señor Cusa, muy buenas noches. Cusa, gente. Cusa, bien. Cusa. K-U-S-A. Ahí está. Ahí está, espectacular. Perfecto. Grande. Bueno, integrante de Mono del Gueto. Ahora, ¿qué música hacen? A ver, cuéntenos, ¿qué es su especialidad? Bueno, en realidad esto es una fusión. Es una fusión rap, reggae, dancehall. Mezclamos un poco de música afro y nada, esto recién es un comienzo, es como que estamos empezando, pero la idea es en sí hacer música para arriba, música alegre, música bien que arriba. Se pueda disfrutar, sí, qué música bueno, en palo, ¿viste? Tratar de dejar un mensaje positivo y tratar de que la gente en el show nuestro pueda conectarse con nosotros, con lo que hacemos, y inclusive pueda bailar y pueda agitar. Me encanta, boludo. Les cuento que Juan. La historia. Es un ex compañero de la secundaria. Sí, yo lo vi por última vez cuando tenía 13 años. Claro. 13 años. Y después se volvieron nos a encontrar. Nos reencontramos este año hace poco. Lloramos, todos nos besamos. Y el señor. Cusa. ¿Cómo empezó tu carrera? O sea, por él es jovencito. Porque, claro, sos muy joven, querido. Sí, hay que chuparle la energía. No, explótenlo, aprovechenlo. Muy joven no soy, 17 años tengo ya. Ah, ah. Rapeando. Claro. 20. Sí, ahí, 20. Sí, ¿y cómo empezó la carrera años, de... Claro, es como estar con un alumno. Babyface. ¿O no? Wow. Babyface. Sí. Sí, o no. ¿Cómo empezó? Primero vamos con Juan Cruz y después vamos con vos. Dale. Juan Cruz, ¿cómo empezó tu carrera en la música? ¿Cómo de qué edad? En la música, en realidad, digamos que yo lo que yo supongo que tengo como músico, sí. Lo obtuve por la familia. Ya de chiquito estuve siempre en las peñas, mi hermano y mi hermana tocan folclore, mis tíos tocan el acordeón, chamamé. Claro, estuviste ahí. Yo de sí, folclore, sí, bueno, sí, después sí, mi hermano yo cuando era chico, mi hermano con los chicos de Orres armó una banda de cumbia, y ya metido ahí. Ahí estaba, tiquitín. Y ahí te copaste. Ahí me copé con la percusión y ahí me copé. ¿Qué pasa? En la banda, les cuento, ¿no? Ya quedó sí, sí, sí, sí, sí. En la banda esta de cumbia que tocaba mi hermano, el que tocaba percusión, que tocaba timbaletas, que es el instrumento, era rapero. ¿Ah? O sea que muy loco vos. Todo, sí. Era una persona que yo admiro mucho, se llama Darío Cano. Vive en La Falda, en Córdoba, ahora se fue a ir para allá. Él tocaba las timbaletas. Y también iba al Comercial 3 en aquel tiempo, mirá, sí. Nada más que era más grande que nosotros, tendría 3 años o 4 más que nosotros. Bueno, este chabón era un grosso. Tocaba las timbaletas, cantaba en el... Es un grosso, o murió, ¿qué? Era, no, no, era porque ya se retiró lo que es la música. No se dedica más. Llegó, por lo que tenía entendido, llegó a tocar con el percusionista de La Mona Jiménez. No, mirá. En Córdoba, sí, un grosso. Estaba más con ese estilo. Claro, sí, se fue más para que... Bueno, se fue para Córdoba. Bueno, la cuestión es que el chabón en ese tiempo tocaba timbaleta, cantaba rap en Contra del Hombre, que es una de las primeras sí, bandas. Sí, sí, yo la conozco, ¿eh? Y aparte tocaba la batería, una banda estilo Biohazard. Ah, bueno, tenía... Sí, un grosso. La Junta Quinte se llamaba la banda. Y bueno, Y él, y él me... Quinte, ¿de qué era? Es hardcore, una banda hardcore de acá. Pero era de... Punta Quinte era el negro de la serie Raíces. Ah, es verdad. Punta Quinte. Claro. Estaba bueno el nombre para una. Sí, la verdad que sí. Boludo. Y bueno, y después de eso, vos te dio como la chispa para... Bueno, porque siempre él es quien te influencia en la música. Bueno, yo me sentí influenciado por él. Sí. Y él me empezó a hacer escuchar hip hop y demás. ¿Estudiaste o todo de oído? ¿Cómo? No, la percusión. No, todo de oído. Todo de oído. Pero al escuchar diferentes estilos musicales, digamos que aprendés bastante. Sí. No encerrándote tanto. Entonces, bueno, la cuestión es que empecé así. Luego me llamaron de una banda de rock, Rey. De ahí, Chicos de Barrio, empecé a tocar percusión con ellos. Sí. Después dejé por un tiempo, hacía lo mío. Y bueno, después surgió Sana, que hasta hace poquito estaba con ellos, con Max y con Gerard. Y bueno, empecé con la percu ahí, después empecé a hacer coros y terminé rapeando. En realidad siempre rapeaba, pero rapeaba solo, rapeaba en mi casa o volviendo con él cuando nos encontramos, pues yo lo conozco hace un montón. Sí, me contaste. Y capaz que como también toco la guitarra, capaz que tocábamos la guitarra y cantábamos y nos rapeábamos, improvisábamos y nos cambiamos. Siempre le di clase. Siempre con tanta humildad, Cusa. Así que, pero bueno, y hoy con este nuevo proyecto, con este nuevo desafío. Todo surgió a raíz de... Me pasa a mí, este hombre. Lo podés traer tranquilamente como tu partener. Cuando yo me enferme, lo traes a él acá. Por favor, no cagues a pedo a mi compañero y amigo acá. Por favor. Ya mucho bullying le hiciste en la secundaria. Sí. Bueno, ahora lo dejo a Cusa. ¿Cómo se conocieron? Yo a Juan lo ¿Se vi. ¿Se puede contar o? Sí, ahí? Sí. Algunos dirán que es mentira, ¿no? Pero yo a Juan lo conocí cuando él no tenía trabajo. No. ¿Cómo lo decimos, Juan? ¿Cómo lo conocimos? ¿Cómo lo decimos? Ya, sí, la verdad. Bueno, a Juan lo conocí porque me levanté a su sobrina. La que él dice que es mi sobrina es la sobrina de mi ex. Ah, de tu ex mujer. Ahí está. Bueno, pero no claro, por eso nos hizo cargo. No, está todo bien, no pasa nada. Sí, me dice tío y no pasa nada. Está todo bien, pero mi sobrina no es. O sea, claro, no es, está bien. Entonces, bueno, y ahí se tuviste un romance con la sobrina, supuesta sobrina, sí. Y ahí lo conociste a este personaje. Sí, lamentablemente. Y sí, viste, cuando caes a una familia nueva, querés quedar bien con todos, viste. Pero bueno, fue hace tanto tiempo. ¿Hace mucho cuánto? Hace un par de años, 3-4 años. ¿Cómo empezaste vos, Cusa, así a cantar? Mirá, yo ni siquiera sé cantar y nunca aprendí, por eso me dediqué a rapear. Bueno, sentía que quería hacer música y siempre fui malazo para todo. No tengo ni dedo para guitarra, no tengo nada, no tengo voz, sí. No tengo nada. ¿Y las rimas cómo te salen? ¿Te vienen solas o es...? Y ahí es cuando empezamos, sí, sin querer, ¿viste? Yo la verdad que me gustaba mucho andar en la calle. Pero si estás en la calle y no haces algo, tomás decisiones equivocadas. Muy buena. Entonces empecé a encontrar grupos de gente que hacía cosas en la calle. Sí. Los pibes que se juntaban a andar en skate, los que se juntaban a entrenar. Y empecé a encontrar estos grupos que hacían freestyle, que improvisaban. Sí. Mirá qué bueno. Y me gustó a pleno, era el lado musical que quería sacar. Y más que nada, aparte me llamó el tema de la atención las batallas de freestyle. Y me metí de lleno a eso. Había yo llegado a un punto en el que podía freestylear batallando, pero no relatando cosas. Y ahí dije, algo estoy haciendo mal. Pero bueno, y las rimas, primero empezás con las rimas de cosas que vos conocés, cosas básicas, qué sé yo, que por ejemplo todos los verbos terminan con ar, er, ir. Entonces vos ya vas usando, vengo a improvisar, a la radio a rapear y algo quiero contar. Y así después con él y nos vamos a conocer. ¿Entendés? Claro. Y así ir, después los pasás a gerundio, endo. Ah, pero entonces sabes bien lengua. ¿Sabías? Justo profesor de lengua, sí. Y literatura. Ah, mirá, bueno, con lengua me va bien. La sobrina de él lo sabe. Que no es mi sobrina, te dije. No, sí. Y bueno, después Después cuando la ya el castellano te va quedando corto, bueno, ahí empezás. Ahí empezamos con, bueno, tuve la oportunidad de estudiar inglés, así que también ahí tuve que aprender bastante gramática. Porque sí, porque viste que es diferente a lo que es lengua. Sí. Es más corto que lo que el mundo más de lengua castellana. Claro. ¿Sí? Entonces ahí empezás a mezclar, no sé, palabras, qué sé yo, como el número 6 con la palabra face, que es rostro. Entonces ahí ya se te amplía más el rango del vocabulario. Buena esa. Pero igual tenés que tener una imaginación y una rapidez. Sí, no, porque yo te digo que no podría. Yo no. Sí. No es como que yo no tenga... Mirá, hoy lo vamos a comprobar a eso. Hoy lo va a comprobar. Mirá, yo creo que el hecho de rimar, rimar solamente sobre un tiempo conlleva práctica nomás. No requiere talento. El talento se nota cuando lo que rimás arriba de un tiempo tiene contenido, tiene fluidez y tiene ingenio. Muy bueno. Yo creo que ahí yo. Él tiene mucho talento. Está lento, está muy lento. La sobrina no. Que no es mi sobrina, te dije. Está tu sobrina, se está lento. Te quedó acá. Se quedó. Antes de seguir con ellos, llamanos 1164007047. Qué bueno y agradable es traer gente que. Sí. Es diferente la música, porque acá tuvimos una banda de rock, por ejemplo. Vamos, podemos tener una banda así que hace freestyle. Y podemos tener, no sé, otro tipo de cosas. Todos, de todos. Están invitados todos los que quieran venir a contar sus experiencias, porque está bueno. Zombia es eso. No hay que quedarse dormido, no hay que nada. No, hoy no duerme nadie. Nada, mirate. No dormimos hasta las 6 de la mañana. No, ahora le mandamos a Maricel que me vaya a comprar el whisky y me tiró al inodoro. Wow. Ya, Daniel. Yo me quería un traguito de eso. Casi me agarro un infarto, te lo juro. Sí. Bien, vamos a presentar el tema de ustedes. Bueno, y después muy bien, el freestyle lo dejamos. Muy bien, más en realidad tarde. Es un tema premasterizado, o sea, no es el tema final, es un adelanto de lo que estamos haciendo. Y el tema se llama Ni con orden judicial. Monos del gueto. Monos del gueto. Dale, vamos a escucharlo y después. Ni con orden judicial. Nada, no nos sacan, Chau. Ahí estamos, dale volumen. Toda la noche. Si lo cantamos, lo rapeamos acá en otro nivel. Deja de criticar, ya empezamos a tirar. Si somos perros, nos soltaron y vamos a ladrar. Y ahora tirando rimas, forma bien nos va a parar. Con buena vibra y energía que representa. No exageramos ni lo esperamos, pero es no perder. Salimos de cero sin perder, espero que pueda entender. Venimos haciendo fallar, no me hacen como un laya. Pa' mi gente de esta mente que es de la cultura haya. De rimas sin ensayar, sin máscara con laya. Si querías sentir ritmo, prepárate porque ahí va. Cuando baila mi gente no llama pa' parar. Si pa' noche está caliente no llama pa' parar. Cuando suena la sirena no llama pa' parar. Pero no pa' parar, pero no pa' parar. Ni con una orden judicial. Si lo rapeamos, lo rantamos a otro nivel. Dejen de criticar, ya empezamos a activar. Si somos perros y nos soltaron, nos vamos a ladrar. Y ahora tirando rimas, flow, nadie nos va a parar. Con buena vibra y energía a representar. No exageramos ni lo esperamos, pero esto va a ser. Salimos de cero sin pero yo espero que pueda entender. Venimos cayendo a fallar, no me hace como un laya. Pa' mi gente de esta mente que de la cultura haya. De rimas soy mesaya, desmascarando laya. Si querías sentir ritmo, prepárate porque ahí va. Cuando baila mi gente no llama pa' parar. Si la noche está caliente no llama pa' parar. Cuando suena la sirena no llama pa' parar. Pero no pa' parar, pero no pa' parar. Ni con una orden judicial. Prenda fuego que esto va a explotar. Na, na, na, na, na, na.

pensado hacer algo aparte por mi cuenta que sea reggae sí. rap. ¿Cómo quedó reggae? Con Sana las cosas? No, bien. Yo de hecho hice una publicación en la cual expliqué que yo decidí abandonar el proyecto. Había muchas sí. cosas que no estaban bien. Que no cuadraban, que yo no las veía bien. Y seguramente ellos de mí también. Y no, preferí ¿Algo musical? Personal. Temas personal o decisiones sí. tal vez, manejo, más que nada manejos o maneras de él estaba en Sana también cosas, claro. sí, no siguió tampoco en Sana. No, no te siguió a vos. Él quedó desestimado, no sé por qué motivo en realidad. Esa es la realidad. Y yo ligué de rebote. Yo quería segundear a todos. Pero... La realidad también es que Pusa lo llevé yo. Ah. A la banda. Yo lo llevé a los ensayos y a poquito los fomenté. Nah, me llevó mi talento a la banda. Sí, también, por supuesto. Y con ellos también grabaste, vi que habías grabado videoclips. Sí, participé en todo. Y ellos siguen con en su curso, o quedó ahí Sana. No, Sana sigue en su curso, como dúo. La última vez que hablé con Maxi, que me dijo que él, que Pusa ya no estaba más tampoco, que ellos elegían seguir como dúo. Como inicialmente bien. Hicieron, empezaron. Iniciaron claro, tal cual, como dúo. Pero bueno. ¿Parecido a lo que hacen ustedes? No. Es totalmente diferente. Bien. Sacando esta Sana ya está. Bueno, saludo a los de Sana. ¿Qué mejor forma de arrancar que acá en Insomnia? Van a tener suerte. Ahí va. Es como soy como Mirta Legrand. Este programa da suerte. Esta noche. Grabado en la historia cuando sean famosos. Claro, que se acuerden de nosotros porque los acribillo, empiezo a hablar mal de ellos. Yo estoy enseguida, yo me saco y chau, No sé. Eso ya lo sabemos. Sí, porque habrá escuchado mi improperio por el vivo de Facebook. Bueno, entonces. Pero no te contestamos la pregunta. Eso, que dentro. Bueno, ahí está. A mí personalmente, no sea él. A mí personalmente me gustaría viajar. ¿Sí? Sí. ¿Por el país o por...? No. Sí, por el país también, por supuesto. Me encanta nuestro país. Pero también me gustaría ir a tocar a Brasil, ir a tocar a Colombia, ir a tocar... ¿Ves? Eso me gustaría. Y me gustaría que apuntemos a eso. Te lo digo ahora, loco. Apuntemos a hacer eso. Ahí va, eso. Y queremos hacer una música que sea movida dentro de lo que hacemos. El género urbano, más que nada, donde venimos nosotros, el rap. Lo que tiene es que... El rap es bueno, lo que tiene de bueno es que es muy criticón. Pero demasiada crítica a veces como que ya te da pesimismo. Sí. Queremos... Alegría. Pasarla bien. Queremos que vaya para arriba. Exacto. Por lo que yo vi en las batallas, siempre como que se dicen cosas. ¿No? Es siempre descalificando al otro. Claro. Y si lo hacen con ingenio, piola. Y lo que también vemos es que hay muchas. El tema no enojarse tampoco, porque he visto videos también han dado un par de saques. Claro, es como los falladores, ¿no? Sí. Falladores 2020. 2020. Sí. Y escúchame. Y está bueno eso de mostrar otro tipo de canciones que no sean también esas de las críticas, ¿sí? Es que ya lo hicimos, ya pasamos por eso, de canciones protesta, el hip hop es guerra, el hip hop Pero me rompe las bolas. Ese tipo de letra, te lo digo. Está bueno que sea, viste, algo que llame la atención. A mí me gusta, escucho también. Lo que hablamos con él. Hay muchas bandas últimamente, están surgiendo un montón de bandas, un montón de bandas de rap, un montón de raperos y muchos chicos muy talentosos. ¿Sabes qué? Sí. Yo lo que vi es que hay muchos chicos jóvenes que están haciendo mucho freestyle. Sí. Porque tengo alumnos y están haciendo esas cosas, Sí, eso empezó un boom ahora hace poquito, después de las competiciones del quinto escalón, que terminaron en 2017. El Cusa compitió en el quinto escalón. ¿Cómo salió? Último. No importa. Tengo varias finales en competiciones importantes. Sí, también, bueno, algunas las tengo al hombro, qué sé yo. De acá de Quilmes ni hablar. Pero sí, bueno, yo vengo, pasa que tengo un poquito más de experiencia, vengo compitiendo del 2012, 2011 más o menos. Y cuando no éramos muchos, era otra cosa. Era todo muy reservado. Era tipo, el grupo que está rapeando, ahora pueden ir chicos de, no sé, que salen de jugar al Fortnite, ¿entendés? Y escuchan rap. Antes el que escuchaba rap era más el villero por ahí, ¿entendés? O el pibe que estaba en la calle y lo conocía por esa forma. Sí. Si no lo conocía cualquier persona. Es verdad. Entonces, sí, nosotros lo peleamos una banda, nos subíamos a rapear a los trenes, a los colectivos, hacíamos competencias en todos lados, mucho YouTube, el internet nos ayudó un montón. Porque ahora antes, las por redes ejemplo, están... Claro, antes, por ejemplo, yo tengo una generación intermedia, ahora hay chicos de 12 años en adelante ya rapeando, pero por ejemplo la generación del tiempo de él, que no usaban internet... Claro, escucha, en su época, ¿cómo era? Folleto, fanzine. Sí, es verdad. Cosas, ¿no? Y tenía que llegar a la fotocopia del fanzine o el folleto, o que te digan, acá hay un evento de hip hop. Acá nosotros hacíamos flyer, aunque sean los flyers más truchos, lo que lo hacíamos con Word o con Paint, sí. Y llegaban los pibes. O sea, el internet a nosotros nos facilitó un montón. Y ahora, bueno, es mucho más viral. O sea, lo haces al toque. Sí. Y por eso los pibitos, bueno, estamos a pleno. Y por eso, y puedes encontrar un montón de pibitos rapeando. Y por eso yo ahí deducí, no hace falta talento para rapear. No, hace falta práctica. Hay que tener talento. El talento, wow. Yo creo que viene después. Marce, pero si estás todos los días... Y practicás todos los días. Sí, te sale. Sale, sí, ni hablar. Lo que pasa es que nosotros... Gente que está todo el tiempo así, no tiene gracia, no tienen, no sé. Claro, para mí a veces eso, no tienen carisma. Creo que también tiene que mucho que ver el carisma. Yo creo también, sí, el carisma. Nosotros no conocemos mucho de este mundo. Tenemos al hijo de Chirola, que él me contó que va abajo del puente de Quilmes. Ahí hacen los chicos, sí. A mí iba a venir un chico, ¿cuánto año tiene? 16. Sí, no sé si y ya tiene grabado cosas. No, 16 cumplió ayer. Mira, es Álvaro. Bueno, por ejemplo, ¿sí? Que haya más acceso a tecnologías para poder grabar. Hoy en día casi todos los chicos tienen sus temas. Sí, es verdad. Que se dedican eso, a eso. Sí. Que no sé si Belén estará viendo. Porque estaría bueno que, no sé. Iba a venir, pero como es chico, no. No lo dejaron, ¿viste? Es complicado, sí. ¿Viste? El horario. Claro, sí, pero sí. El nene este la tiene clara porque los mandó, ¿no? Sí, te mandó sí, tema. Iba a venir la semana pasada, pero bueno, no vino nadie la semana pasada. Nos dejaron solo. No nos dejen solo. Sí, mi compañero no pudo venir y no sé yo. Y no quiso venir, no sé cuál sé de los si dos. Bien, pero yo hice la captura que vos me mandaste y se la mandé a Marcelo. Para que sepa que yo no. Tengo guardada por las dudas, es para tenerla por las dudas una carta. No. Estuve que asistir a un retiro espiritual. Ahí va. Con Más ahí, Carly. Y si la gente de la iglesia está mirando, me porté bien. Ahí está. ¿Vas a la iglesia posta o estás cargando? No, porque no sabes cuando está hablando de verdad. Es como Hernán Bande de los sábados, ¿viste? Hernán Bande de Ultravox. Hay un programa acá que está acá el conductor. Me habla y yo me río. Porque yo digo, ¿me estás diciendo la verdad o no me estás diciendo? Yo siempre creo que... No, vos no me estás creyendo nada, me dice. Capaz que me estás diciendo la verdad y no le creo. Y me río. ¿Entendés? O sea, capaz que nos está mintiendo este chico. No creo, me parece que no. No sé, si te digo que voy a la iglesia y estoy mintiendo, me contradeciría, ¿no? Y sí. No sé con cuál quedarme ahora, ¿eh? Es problema de él. Él mintiendo. Yo no soy quien para decirte nada. Bueno. Vos sabés. Bien, 1164-007047 es donde vos nos tenés que llamar. Estamos en Radio Box 102.9. Nos podés bajar desde la app en Play Store. Buscás, está ahí justo el logo blanco con las letras negras. Radio Box 102.9. ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? Vamos a ir al próximo tema. Este tema es. ¿Qué viene ahora? La Hull. Ah, no, viene ya el Bloque Nacional. No, el Bloque Nacional después. ¿Después de este? Después de esto tenemos Bloque Nacional. Bueno, bailamos este temita y después ya. Lo hacemos bailar a los chicos, a ver si conocen un poco este tema. Dale, no, vamos. Bueno, bailarines también, ándale. WhatsApp 1164-007047. programa en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. WhatsApp 11-6400-7047. Okay. When I get my fingers burnt, well, I feel no pain. I walk alone and I'm not worried. I wanna feel you in my head. Ganja, ganja's not pollution. Why don't you try with me, my friend? I'm in love with you. Después lo digas al aire, así te tenés también tu propia propaganda. ¿Cómo los encontramos a los chicos? A ver, ¿cómo los encontramos en mundo internet? ¿Armaron una página? No tenemos nada armado, esto es muy reciente. Bueno, a vos. ¿Individualmente? ¿A dónde te encontramos? Juan Maciel. Vivo en calle Güedo, donde si me lo hace. No, dé la dirección a ver si no se te va. Maradona, ¿cómo era que decía? Habana, no sé cuánto. Dale. No, pueden buscar en Instagram como Juan Cruz, que en realidad no es Juan Cruz, es Juan CRZZZ. Ahí está. Ahí va. De ahí van a dar de a poquito. No en mi Face, sino Juan Cruz Maciel, mi Face. También subo, voy a empezar a subir los flyers en el caso que tengamos. Ahí está. Evento. Igual siempre ustedes están bienvenidos cada vez que buenísimo, tengan algún show gracias, o alguna no, cosa. No, ¿eh? ¿O no? Ahí, y es que yo lo dejo entrar a este pibe si le arranco todas las excusa, razones. No. Y yo sin excusa. KUSA. Me pueden encontrar en Facebook como KUSA del Sur. Me pueden encontrar en Instagram. Como KUSA del Sur. @KUSA del Sur. Me pueden encontrar en YouTube como KUSA del Sur y me pueden encontrar en X videos como KUSA del Sur. Está bien. Yo lo que a mí justo estaba escuchándole él cuando decía la parte del el trabajo, no te van a dar trabajo porque tenés raza. Yo tengo un montón de tatuajes, muchos tatuajes tengo. Bien. ¿Sí? Aunque no lo parezca, tengo todos muchos tatuajes. Y a mí me costó mucho ser profesora en una escuela privada con tatuajes. Sí. No. Te entiendo completamente. ¿Te puedo contar algo parecido? Sí, dale. Estamos acá en Quilmes. Estamos cerca de la escuela número 8, ¿puede ser? Sí. Bueno, yo una de mis primeras prácticas como estudiante de docencia de inglés, sí, las di acá en la escuela número 8. Sí. Y apenas llegué, te miraron seguro. No me dejaron entrar. ¿Viste el perjuicio de lo que ¿viste? Entraron todos mis compañeros y no me dejaron. Me acuerdo patente de esta escuela. Qué mal, ¿eh? Después, ahora ya porque lo dejé, entonces lo puedo decir. Después vine unos días después con un aerosol y le tallé todas las paredes. Pero como cosa depende. Anónimo. El Barto, a full. Pero sí, pasa eso. Hay esos prejuicios. Uno dice 2019, sigue habiendo prejuicios con el tema de la docencia. Cuando yo creo que cualquier persona te puede enseñar algo, tenés que saber cómo. Olvidate, ¿no? Y si esa persona está capacitada y encima tiene un aspecto distinto a lo que tienen todos los demás, es porque esa persona tiene otro toque distinto que capaz que ese sí le llega más a los pibes que otro, ¿no? Sí. Así que te entiendo completamente lo que te haya pasado y me parece que si pudiste lograr la docencia, conseguir un trabajo en escuela privada con eso, sí, me saco el sombrero. A mí la verdad es que me olvidate, costó. Igual la directora la hacía poner mangas largas. En verano. Esa directora. ¿Cómo se llama? Pero igual después la directora. No, pero igual después ella entendió lo que vos decís. Claro, es como un prejuicio de la gente cuando es grande, que sí. Mi mamá le cuesta todos los días, le costaba cuando me veía tatuar. ¿Qué te pasó? Que tenés que tatuarte. ¿Qué tenés en la cabeza? Pero la verdad, es verdad. Ah, claro. Mirá, ella también. Pero es verdad. Ahí está, sí. A ver, es algo que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Sí? Y bueno, yo siempre les digo a los chicos, siempre del otro lado les digo, ustedes. No hay prejuicio que... Ustedes no se tienen que sentir así. Porque los chicos igual no ven eso. La gente grande es la que ve porque claro, les cuesta. Nosotros ¿sí? estamos los chicos, contaminados. Claro, los generalmente, chicos... Generalmente, no sé, la persona grande en el colectivo te mira como diciendo, por ejemplo, que tiene las rastas. Este mugriento. O el que tiene muchos tatuajes, este. Y es verdad. Se baña. No, ¿sabes qué? A veces yo voy a sentir zarpada a la gente. Porque ponele... Yo, bueno, ya no viajo más en colectivo. Pero cuando viajaba en colectivo... Ahora tengo el Ferrari allá afuera. No, cuando viajaba en colectivo, a veces la gente, el único asiento que quedaba era al lado mío y se quedaban parados. Forrest Gump. Y, claro, ¿entendés? Y yo los hacía sentir zarpados. Tipo, se acercaban un cachito y me rascaba la cabeza a propósito, ¿viste? Tipo, para que piensen, si te sentás acá te iba a contagiar piojo o algo de eso. Claro. Yo me sentí zarpado a propósito. Pero es terrible que todavía exista. Ese todavía prejuicio. Existe. Sí. Habíamos ido al shopping, ¿te acordás? En verano. Sí. Y este se enojó con una señora grande, claro, porque te mira. Claro. No hay que pasarle cabida. Íbamos caminando en el Walmart y ella, bueno, iba con una musculosa y una señora Ay, por favor, dice la señora. ¿Qué por favor? Le digo, vieja de mierda. No, me recalenté, boludo. A mí me para mí que suelta te la térmica. Para mí que te miró a vos la señora y dijo, ay, por favor, dijo. No, pero me da una bronca, yo ya no me callo más. ¿Me por favor, Maracuacuco, esto lindo nene? No, no, pero pasa. Y lo bueno es que hay gente que ya cuando uno los conoce, cuando me conocen a mí, después se dan cuenta que absolutamente nada que ver es la imagen que yo tengo. Ahí sí se dan cuenta que están equivocados con lo que puede llegar a pasar. Sí, por un prejuicio podés venir de la cárcel, estás tatuado, algo te pasó. Ay, es muy común, ¿no? Ya. Ahora ya es común, pero todavía sigue gente todavía que está... Todavía sigue está... Poquito, sí. Por eso yo, bueno, tengo muchos amigos con rastas, con tatuajes. Yo, por ejemplo, no me tatúo, me mantengo natural, no me hago perforaciones. Pero como estoy en esa movida, yo incentivo a los chicos que tienen un aspecto diferente por ser artistas o porque les gusta, que hagan exactamente lo contrario, que terminen de estudiar, que consigan un laburo así cuando... Y eso cuando es lo que yo les digo a los chicos también. Yo tengo tatuajes, pero yo me los hice de grande los tatuajes porque fue una decisión, porque me gusta el arte corporal y demás. Pero yo les digo, ustedes tienen que estudiar. ¿Sí? Sí. Yo siempre estudié. Toda la vida estudié. ¿Sí? Ahora lo que veo es que se están tatuando mucho la cara. Sí. Eso ya a mí no me están haciendo sin pensar. Los traperos. Cosa de los trap, ¿no? Los traperos que están en Una cosa hacerse en un brazo, no sé, en la nuca, pero ya en la frente. Yo vi uno que tenía como una curita acá. Mirá, se vuela. Sí. Se ve cada cosa. Ese es para cuando pasa por la cancha de Boca. Ese que tiene la cara de lagartija y que se cortó la lengua. Bueno, por ejemplo, a nosotros aceptamos los tatuajes, pero no aceptamos los tatuajes en la cara. ¿Qué será? ¿Será que también estamos contaminados? ¿También tenemos algo? Ojo, sí, ¿viste? Puede pasar. Y a mí me da un poco de pena los chicos. Seguramente se van a arrepentir de más grandes. Pero en la actualidad, con tantas redes sociales, hablamos de internet, que a diferencia de antes, tenemos muchos más estímulos. Antes se tatuaba el cuello alguien que salía a estar en cana, alguien pesado. Eso, sí. Ahora se tatúan diamantes, rosas, que es lo más común. Sí. Signo de peso en la cara, diablitos, cositas. Cuchillito, acá, los alitas de murciélago. Es porque estamos. Alitas de murciélago. Sí, es que estamos con tantos estímulos. Alitas de murciélago, yo lo vi. ¿A dónde? Sí. En los traperos se ponen alitas de murciélago. Ah, sí, modo diablo. Claro. Modo diablo. Duki. Duki. Se me apagó el celular. Sí. Duki tiene la mejor parte. ¿Qué hacemos ahora? ¿Vamos a un tema? Así va, se van mandando los chicos. Vamos a los mensajes. A ver, dale. Si mandan alguno que está. Bueno, no importa. Hay mensajes. Hola, Gise. Hola, Marce. ¿Cómo andan? Laurita. Hace mucho que nos llamaba. Dale, Laurita. Bueno, yo estoy acá por cenar. También estoy lavando la ropa. Estoy como si fueran las 7 de la tarde, acá en mi casa. Claro. Ella me dijo que iba a dormir. Así que. Si quieren hacer el programa hasta las 2, 3, supongo que voy a andar por acá, ¿eh? Vos de neta tiene la horita. Un besito para todos. Tengo un beso. Tengo ropa yo también que quiero lavar. Hola, Gise. Hola, Marce. ¿Cómo andan? Me extrañaban que hace mucho que nos llamaba. Bueno, yo estoy acá por cenar. También estoy lavando la ropa. ¡Tá, pusiste el mismo! ¡Claudia! ¡Claudia! Hola, profe. Danilo. Danilo. Y como todos los viernes, escuchando el programa de radio. Este es un chico Danilo que está desde Lugano, ¿eh? ¿Cuántos años tiene Danilo? 14. 14 años. Hay futuro. Hola, amigos de Insomnia. Buenas noches. Ahí está Ariel. Hola, Marcela Gise. Bueno, espero que tengan un excelente programa. Yo, lamentablemente, hoy no pude estar con ustedes por cuestiones laborales, pero bueno, les dejo mi presente para todos los oyentes, que lo estaremos sorteando en unos días. Gracias, obviamente, a ustedes por el programa y al emprendimiento que llevo adelante, como siempre. Así que bueno, nada, espero el próximo viernes estar acompañándolos y seguir divirtiéndonos como todos los viernes por la noche acá en Insomnia, en el 102.9 de Vox. Abrazo. Ahí está bien, encima dice Danielito, Ariel es compañero. El otro compañero que no estuvo hoy. Buena voz tiene. Sí, ¿viste? No, menos un muchacho. Fenómeno Ariel. Hincha del rojo. Uy, la cagó ahí, pero bueno, no importa. Ríos. Sí, Río es un fenómeno. Es un compañero de mi nena del colegio. Es un buen freestyler, es un buen beatboxer. Es un futuro artista ese muchacho. Mira. Bien. Beatbox. Es beatboxer, Río. Nosotros cargamos. Kickboxer. Es kickboxer. Oh. Kickboxer Jean-Claude Van Damme. Te dije, Cusa, que no sabía nada. Te dije que no sabía nada, pero no importa. Nosotros igual, ¿sabes qué? Es hacemos beatbox a veces nosotros también. A ver, sí. a ver, hay una anotación. Me parece, que a mi amigo, en mi casa de, nada más, de Puchy, acá no. Me parece. Bien. Bien, vamos, no, vamos primero con ellos. Sí, ¿están vamos preparados? Vamos con el tema. Estamos preparados, mandale. ¿Ya están preparados? Sí, vamos a mandarlo. Si no, no sé. Tanda y después venimos. Tanda, dale, vamos con la tanda, bueno, y después venimos dale, con dale. Monos de la gueto. Dale. Monos del gueto. Del gueto, perdón. Inolvidable. Siempre le digo a Mara. En Salones de Berazategui. De la gueto. No te falta que lo conozcas. 11-61-1507-32. Inolvidable. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140-413215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Insignia Catering. Te ofrecemos recepción fría, caliente, tres platos, DJs, pantalla, salón y fotografía. Todo a 700 pesos. Contáctanos al teléfono 11-611-5732 o 11-3040-4870. Granja y Fiambrería Sanic. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-958979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre. Todo a 700 pesos. Llámanos al 11-32-77-43-85. Remisería O'Higgins. Que usted viaje con confianza es nuestra prioridad. Solicite su código al 4200-7012 o 4200-2935. Contamos con unidades 0 kilómetro, camionetas, utilitarias, partner, las 24 horas. Remisería O'Higgins, atendida por sus dueños. WhatsApp 11-38-59-3721. Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. Cuidado que está. Sí. Ahí está. Bien. ¿Estamos? Bien. 11-64-007047, 1 y 23. 7 grados. Bien. Acá hace calor. 7 grados 6, sensación térmica. Mirá vos. Está para ir a dormir, 24. Yo tengo sueño. Ya acá los chicos están preparados. ¿Estamos preparados ya, chicos, para hacer el Sí, style? Estamos preparados. Vamos a subir un poquito la pista para que no nos... Nacimos preparados. Para que nos pierdamos y le mandamos. Y vamos a hacer una improvisación acá, así que si nos equivocamos, sepan disculparnos. Esto no está nada ensayado. En vivo. En vivo. En vivo y en directo. Genial. Así que bueno. Lo voy a firmar. De una. Bueno, dale. Vamos a con los... Bueno, yo no voy a volver a decir el nombre porque siempre me equivoco. Igual... Monos del Gueto. Juan Monos Cruz y el Cusa en conexión. Arranco yo. Arranca el mono. A ver, ¿se puede subir un poquitín más la pista? Muchas gracias acá a la gente de la emisora. Acá Vox FM, esto es una planadora. Sintonizalo siempre acá, 102.9. Con Marcelo y Gisela, acá la cultura se promueve. Se promueve en la noche del viernes. para la gente de insomnia que no duerme. Lo mandamos tranquilos, mejor que no se enfermen, que mañana se despierten con todo y que esto Para, no olvidemos, insomnio se llama el programa. El chabón siempre cuando yo acá vengo me lo reclama. Me lo dijo, me lo entró en un papelito, lo tiró al piso, Marcelo. Y el atrevido me dijo, fíjate, agachate y conocelo. Esa rima me parece que era de conocelo. Pero insomnia es un programa que te levanta al toque del suelo y te dice, tenés que despertarte, tenés que activar. Y entonces nos levantamos con la mirada para el cielo. Yo quiero que sepa, vinimos de cero como unos guerreros sinceros. De acero sin pero, disparo certero, le pego a los cueros, le dejo un agujero como un timbalero. Yo siempre vendero también al rapero, protesta primero de frente y supero. Los politiqueros nos roban dinero en el mundo entero. En el mundo entero nos roban dinero, pero le mandamos siempre protestando a los raperos. Sincero y certero nos mandamos desde el frente. Vos sabés que le mandamos considerante pa' la gente. Estamos con el One Direction. Le mandamos track y salimos de la PlayStation. No somos los pibes de la calle. Le mandás vos o yo, querés que la flashe. Oh, yo. Oh, oh, oh. Oh, yo. Oh, yo. La sigo yo. Somos acá, hermano, que somos los monos del gueto. Venimos con humildad y también con mucho respeto. Perdonen a la gente que si nos estamos equivocando. Vos sabelo muy bien, vinimos con Cali y estamos improvisando. Improvisando acá y tiramos palabras sin razones. Fíjate que caigo la rima, yo me reviento los pulmones. Así de esta manera acá en 102.9 lo vivimos. Capaz que me equivoco, no me importa, yo siempre me paro, sigo. Y te digo que aunque me caiga y yo me rompa los huesos, vos sabés que acá el chabón me cura, eso yo te lo confieso. Por eso aunque nos critiquen y digan que esto es una mierda, bueno, esta mierda hace que mi mente siempre acá se pierda y que pierda. Que se pierda con una palabra sola. Por más que me expreso, me rompo los huesos, me expreso como una profesora de lengua española. Le mandamos tranquilamente, vos sabés que esta noche se descontrola. ¿Por qué? Porque estamos con la gente en buen ambiente y con buenas palabras dulces. Y estamos con la operación de Claudia que hoy se despertó con todas las luces. Le mandamos, sin embargo, vos sabés que no querés que yo me cruce. Que no me cruce, vos sabés que la que se abra. Sabés que yo me equivoco, trato de que mi mente se abra. Perdonad, hermano, pero esto no, nada estaba escrito. Por eso cuando yo rimo, yo las palabras nunca las repito. Yo no las repito, rapeando soy un mito. Rapear no es un delito, no hace falta, por eso no grito. Creo que necesito. Y me dice que bajamos, pero no se pone en anti. Para toda la gente, esto no es coca, papi. Oh, esto fue los monos del gueto representando acá 102.9 Box FM, muchas gracias por la invitación. Marcelo, Chise, Claudia. Y la tiradora de whisky. Carly, siempre presente con nosotros. Muchas gracias. Buenísimo. Agradecido. Si quieren, seguimos, no tenemos drama. Olvidado. Si quieren, seguimos acá con la improvisación. Porque siempre le mandamos con la mucha dedicación. Mira que esto no lo vas a ver en televisión. Porque esto sí. ¡Oh, acá manda pita vuelta! DJ Claudia. Esto para mí que vale como una fortuna. No apreciemos tanto, apreciemos más bien la luna. Apreciemos la luna y las cosas con belleza. Y busquemos la simpleza que encontramos en esa. En esas cosas bellas son como un tesoro. Es más bello que ver a ella tirando el whisky por el inodoro. Alto garrón, después nos quedamos ahí. Pero bueno, capaz que después tiendo sándwiches de jamón. En ocasiones tenemos improvisación. Le mandamos, sin embargo, tengo noción. Las pistas se repite, pero yo no estoy triste. Puedo rapear si querés relatando, protestando con chistes. No me insiste, no me insista. Somos artistas en cada pista. Le mandamos tranqui como liricista. Soy un protagonista en este rap. Le mandamos, sin embargo, vos sabés, 24/7. No me tiran los coros. Sin embargo, vos sabés que yo no condecoro. Estamos con la gente que suena insomnia. Estamos rapeando, somos anti-Babilonia. Acá, vos sabés que lo sigo haciendo. Capaz que me equivoco, así, apreté play, reproduciendo. Acá, muchas gracias a la gente, muchas gracias a Gisela y a Marce. Vos sabés, acá el chabón siempre fue un parce. Yo al chabón lo conozco hace mucho, ahí de la secundaria. Vos sabés muy bien que me equivoco, pero no importa, no importa nada. Muchas gracias, gente. Espectacular. Espectacular. Hay que traer más gente así acá al programa. Me sorprendieron, ¿eh? Queremos escuchar un rap de Marce. No, yo no. Un rap de Marce freestyle. Y allí no, yo podría, porque hablo rápido, pero sí, no. Sí, sí. No me sale. Ahí va. No podría, no podría. Un rap de Claudia. Un rap no. de Claudia. De ti. Espera que ahí está. Yo también cuando va ta ta ta tarara, pienso a full. 11-64-007-047. La verdad. Todo improvisado en vivo. La increíble. Verdad, geniales. Los felicito a los dos. Bueno, les gracias. Deseo lo mejor. Gracias. En esta nueva incursión, sí, que les va, seguramente les va a ir las puertas de acá de Radio Box y las puertas de Insomnia están abiertas. Sí, cuando quieran. Para cuando ustedes quieran. Muchas gracias por venir. Son unos bueno, geniales. Gracias a ustedes y fuerte el aplauso para él. Sí, sí. Ay, un genio. Monos del gueto. Acuérdense, monos del gueto. Monos del gueto. Lo buscan en YouTube, ahí sale al toque. No, aún no. Gusa sale al toque. Ahí salgo yo. Gusa sale al toque. Sí, sí, sí. El tema reciente. Tampoco. Aún no está terminado. El tema fue un adelanto solamente. Pero ya va a estar y ya, si nos invitan, vamos a volver a presentar. Estamos debutando con ustedes. Es verdad. Estamos debutando con ustedes. Sí, sí, sí. Bueno, igual la gente lo va a escuchar. Ahora yo, este programa, yo lo comparto por WhatsApp. Lo compartimos por varios, así que lo van a tener algunos. La gente lo va a empezar a escuchar. Sí, a full. Olvídate. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Les deseo por lo mejor, un buen descanso. Ahí va, eso sí. ¿Sí? Que la vecina no interrumpa. Mi vecinita que hace ruido. Me hiciste acordar. Si vas a hacer esos ruidos, invítanos. Bueno, pero ahora vayan y se ponen a cantar ustedes. Ahí así. Empiezan así a cantar como recién. Chao. Lo despiertan a Sebastián. Claro. Seba. Saludo para Seba, que está seguramente escuchando. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Ahí está. ¿Quieren mandarle saludos a alguien en especial? A todos los pibes. A los chiques. No, muy bien. Hijo de. A les chiques. En especial, alguien de tus hijas. En especial, sí. Mis hijas están en un cumpleaños en este momento. Así que digo que me tienen escuchando, están lejos a la pendeja. Estaba viendo en vivo, Brisita. ¿Sí? Brisita, me estaba llamando por teléfono recién, que le llevo el cargador. Me estaba cagando a pedo. Así que bueno, un saludo para Brisa, mi hija, Abril, mi otra hija. A todos los chicos, a Chera de Sana, a Maxi de Sana, a Pogua, Pocho, Lechu, todos los pibes del barrio, sí, a toda la gente, en especial a Carly, que es un amigo que siempre nos sigue a todos lados, que está siempre presente. Grande, Carly. Así que siempre el aguante de Carly. Y bueno. No, él es del palo de rock and roll, del palo de Box no. Day, bueno, de esa onda del chabón. Vamos a tener un. Seguinos escuchando. ¿Sabés por qué? Porque vamos a tener mi tío, es una persona que hace que, del palo tuyo y es escultor de vidrio, ¿sí? En Berazategui es recontraconocido, ¿sí? Así que lo vamos a tener acá en el programa también dentro de unas semanas. Así que escuchanos, ese día van a tener rock nacional de esa época. Buenísimo. ¿Puedo mandar un saludo yo? Sí, dale, un abrazo grande y un saludo para la sobrina de Juan. Que no es mi sobrina, te dije. Sin la mierda. Bueno, vamos a ir al próximo tema y le damos un aplauso a estos chicos. Monos del gueto. Gracias por venir. Genios. Gracias por venir y bueno, nos estamos viendo pronto. Así será. Nos Así vemos. Será. Chau. Chau, éxito. Chau. WhatsApp 11-6400-7047. Burn me in the front line. They got me leaving. 102.9. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Que estaba muerto, ahora me vienen a buscar.

Y ahora, Radio Box. Como nosotros decimos propaganda a ellos, ellos no tienen que hacer propaganda a nosotros. Claro. ¿Sí? Hay algo que te quería decir. ¿Por qué en tu estado de WhatsApp pusiste Boca Cagón? Es algo que no me gusta. Porque los odio, los bosteo. No. Te das una idea como los odio, boludo. No los puedo ni ver. Y tiene todos amigos de Boca encima, así que imagínate. No, yo lo que soy en Facebook y todas esas redes sociales me gusta hacer enojar a la gente. Sí, y lo lográs muy bien, sos muy bueno para eso. Pero hay algunos que por ahí se lo toman en serio y no sé. Es más chiste, es más chiste. Pero yo siempre todo para yo no, yo lo uso más. Lo que veo que pusiste el otro día, yo voto a Macri, la cara de Macri. ¿Viste? Sí, y eso. Ah, es polémico, sí, Marcelo. Sí, no, es tremendo, Marcelo. Yo lo Marcelo, voto. Es tremendo. Marcelo. Yo, no, yo lo pero voto. Es para, pero es para que la gente caiga pero, del otro lado. Pero no debería. Marcelo. Porque estamos en democracia, uno vota a quien quiere. Olvídate. No, no hay por qué criticar. Pero, viste, no siempre criticar. Está el que se enoja. Sí, no, no, no. El que pero, no sabe redialogar. ¿Te gusta, después los te que gusta ponen... hacer enojar a la gente, en serio? Sí. Sí. ¿Qué opinas del feminismo? No, no lees. No lees mejor. ¿Por qué no se puede tocar ese tema? Porque no. ¿Ya han tenido problemas? No, mejor no. No, una vez dije pañuelito verde acá y me dio como que no nos gustó. Nosotros estaba el otro operador y le dijo, no digas eso, dijo el operador. Epa. No, tratamos de no hablar de política ni nada acá en el programa. Ay, es como que las pasamos, es como una reunión con gente que viene y hablamos. Acá en el programa tratamos de no tocar esos temas porque o puedes ganar oyentes o perderlo. O perderlo. Y la verdad que queremos ganar gente. Sí, sí, sí. Claro, entonces seguro. Por eso. Pero bueno, yo no critico el pensamiento de los demás. Pueden votar cada uno el que quiere. Exacto. Yo tengo una opinión de lo mío. Pero él hace enojar a la gente. Él le gusta. Sí, sí, él lo hace gusta, a propósito. ¿No? Sí. Él le hace y se la banca. La realidad es que gane quien gane. A Macri prácticamente, yo por lo que veo en las redes, no lo quiere nadie. No lo quiere nadie. ¿No? Bueno, usted también que está en las redes, no lo quiere nadie. Claro. Se han hecho fechas de hip hop antimacrista. ¿Sí? Bueno, ¿viste? Sí. Ha salido un disco. No me parece piola, pero sí. Es verdad, a mí no me parece. He tenido una discusión importante con un muchacho hace poco, en Face, porque le puso en grande un cartel que puso el hip hop no vota a Macri. ¿Viste? Y muchos, sí, está bien. Claro. Está bien. No generalicé. Y yo agarré y puse el hip hop no tiene partido político. Ahí está. Claro. No tiene. Y sí, porque el hip hop es política, qué sé yo, porque está bien, el hip hop es lucha, sí, salió de barrios bajos, se arma claro. política, yo, pero no tiene partido político. Una cosa es que sí, que. ¿Entendés? Claro, tal vez el hip hop sí es está, política. Dice la realidad de lo que pasa dice en la realidad, calle. Pelea el barrio. Contra la desigualdad social y demás. Exacto. Pero no te está diciendo votá este, votá aquel, votá. Y ese post lo hicieron unos chicos que eran unos raperos kirchneristas. Ah, bueno. ¿Entendés? O sea, entonces no me gustó. Lo único que falta. Y se armó un debate y el chabón, viste, medio que me. Como que me empezaba a calentar, ahí. ¿Viste? Sí. Yo dije, no digo nada, mejor ¿viste? No, ¿viste? Claro. Para no porque además pasás un mal momento, sí, porque sí, uno sí. se pone mal. Y después sí. saltó otro chabón a hacer la segunda. Y, tú, sí, y ahí empezaron y los dije, dos. A ver quién es este chabón que saltó. Y cuando miro, era un chabón que estaba corte sindicalista de la Cámpora. Y dije, ah, con razón, sí. muy bien. Mejor me callo mejor y me corrí claro, claro, sí, sí, ahora sí. se están viralizando por YouTube. Remix de traps de haciéndole bueno alusión a políticos. Hay uno de Del Caño, del Frente de Izquierda. Mira, están con esto sí, los sí, pibes sí, con pero Del apoyan. Caño, Del Caño, no apoyan. Sé qué, me decían sí. lo tras ayer, me decían. Y salió el de Massa la semana pasada también. Claro, como está de moda, ¿viste? Entonces, los pibitos repiten eso. ¿Y ahora qué pasa? Claro, eso lo hacen para bardear, pero tiene una contra que es propaganda política sí o sí, igualmente, claro. aunque sea. Termina saliendo el tiro por la culata, ¿no? Y a mí me molesta muchísimo cuando los partidos políticos se adueñan, se apropian de las cosas que, como el hip hop, las cosas frescas sí. que tienen los jóvenes. Para utilizarlo. Pero terminan utilizando. Claro, es como. Claro. Me hace acordar mucho cuando el señor Burns quería llegar a los chicos y se disfraza de Jimbo, se pone la remera con la calavera y el gorrito para llegar a que lo voten lo de la escuela. me hace acordar mucho a eso y la verdad que le da una lástima. Sí, estuvieron en la semana los chicos con algo del caño, no sé qué lo que. Es lo mismo cuando veo a los nenitos, a las nenitas le ponen un pañuelito verde en el. Bueno, en pero el eso cuello. Ya. Claro, bueno. No, Marce, otra vez con el pañuelo verde. Dijimos que no lo nombres a los pañuelos verdes. Basta con el pañuelo verde. No, es un ejemplo que di, yo no dije. ¿Qué sé yo? Cada uno tiene. No, está bien lo que decís, te entiendo, ¿verdad? Si sos grande, así lo que vos quieras. Hay niños que no entienden ni siquiera de qué se trata y ya lo estás inculcando. Sí, es verdad lo que decís, te entiendo. Pero bueno, la verdad sí. Que sí, yo no omito ningún tipo de. Cada uno sabe el pensamiento que tengo yo. El que me conoce claro, ya sabe. Pero un chico no, un chico. No, los mandalo chicos a jugar. Tienen que vivir la niñez. Mandalo a jugar y listo. Está, no hay que meterlo ni en la cosa de la política, ni que votes este, que lo otro. Acá hay una. Ay, que me decís esto, ay, que me. No lo metas. Los chicos tienen que ser los chicos. Chico tiene. Los claro. Chicos tienen que ser los chicos y nosotros tenemos que ser nosotros. El domingo, votemos quien votemos acá, el país se lo saca adelante laburando. Exacto, y estudiando. Exacto. Ni Macri, ni Cristina, ni quien sea. Haciendo música, por supuesto, y más siendo monos del gueto. Ahí está. Ah, presidente y vicepresidente. El próximo, el 2023. La próxima boleta. Sí, ni hablar. Así que bueno, últimos minutos. Acá si quieren mandar un audio puteando acá a los chicos de Monos del Gueto. Nosotros no hablamos nada. Venga, tranquilo. Manden los audios que quieran que los respondemos al toque. Hay uno. ¿Hay audio? A ver si nos dicen algo feo. Hola chicos, habla Hernán. Hernán, quiero mandarles saludos a todos ahí. Me encantaron ahí los Monos del Gueto. Cultura callejera y bueno, rebanco esa movida, así que un fuerte abrazo para todos. Genio. Bien, vamos, Hernán Bande, pueden venir ellos total. Al programa Hernán Bande también. Grande, y Hernán Bande también se pone, porque viste que él le gusta tragar. Él tiene bien. Un programa los sábados a las de 11 a 2 de la mañana y trae DJs y todo, pero con discos más el tema de lo que es claro. Música de los 90, ¿sí? La época dorada de los boliches de Electric Circo. La época dorada es todo. Oh, no. El hip hop de los 90 también. Todo, todo. Claro, Hernán es homosexual, ¿viste? ¡No, mentira! Bien, Hernán. ¡Qué genio! Vamos, es un sujeto hermoso. No, Hernán es el sensei, ¿no? Según la canción. ¿De quién era esa canción? El sensei de Hernán. Armate una. ¿Te acordás? Es verdad. El sensei, de la pastilla del abuelo. La pastilla del abuelo, es verdad. Bueno, Hernán tiene ese, así que si lo quieren escuchar, él siempre trae DJs acá. Sí. Y arman unas cosas buenísimas, ¿eh? Siempre bancando la movida under de la electrónica. Y también tengo una cosa que decir: el 18 de agosto. We Love 90. En el fondo restó con Nicolás Chamorro que vamos. Seguramente vamos a estar hablando la semana que viene que ya está cerca. Ya estamos ahí, la mejor ¿sí? música. La mejor música de ese tiempo y van a hacer tributo a Energy 101. ¿Sí? Energy 101. ¿Escuchabas esa? ¿Sí o no? Sí, me acuerdo que el logotipo y todo, ¿no? Que eran tres siglas, ¿no? NRG y sí. 101. Y nosotros tenemos, no sé si lo conoces, al Pato Galván. Qué viejo, pará, boludo. No, muy bien. Al Pato Galván, sí. Bueno, estuvo hablando con nosotros en la radio. Uno hablamos acá en el programa con él. Sí, nos contó un montón de cosas. Así que bueno, van a tener el tributo ese en Energy 101, ¿sí? Va a pasar música Nicolás Chamorro y Pablo Gil. Vamos, Pablito, venimos aquí, nada más, chavales. No, bien, buena música. La dejó picando. Pablo, la dejé ahí, vamos, la llamada, así, rápido. Ya estamos, 2-5. Una, iba a ser. 1:54, 7 grados. No podría ir a dormir porque estoy de las 7 de la mañana. Acá con Juan nos vamos de gira por ahí. Por supuesto que sí, nos están esperando. Sí. Hay una calecita que está aspirando para girar. Ay, Dios mío. Bueno, vamos al próximo tema. Dale. Vamos. Bueno, no sé. Claudia nos va. Con Claudia puede venir cualquier cosa. Manu Chao. Manu Chao, me encanta. Vamos, dale, encanta, vamos. Chao. ¿Cómo está? Dale, Claudia. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. Aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú, me gusta la mar. cocina, me gustas de la mañana. Tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Bueno, continuamos con Insomnia. ¿Dónde tocó Metallica? Yo no me acuerdo. Yo una vez lo vi en River. ¿Sí? Pero después volvieron, que ese día nosotros... ¿No fue con Lollapalooza, Mari? Una cosa que fue, creo que... ¿En la cancha Independiente no fue? ¿Te imaginas? Lollapalooza, pero aparte de los otros shows, me parece, fue. Y fue en el hipódromo, de Palermo, ¿sí? Y seguramente que también lo que hablamos nosotros es que en 2020 viene Metallica y seguramente, como River ya no se están haciendo ningún espectáculo, seguramente o en La Plata, en el Estadio Único que queda lejos, ¿sí? Está bueno. Y si no, en el hipódromo, ¿sí? Que casi todo lo están haciendo ahí. Así que bueno, 2:00 a.m. y ya con esto nos estamos despidiendo hasta la semana que viene. Vení, saluden. Ahora sí. Hasta lo último, mañana trabaja. Vamos a hacerle la 2 acá a la gente. Muchas gracias por la invitación. Genios totales. Genios, sí, no, más que aguante, fluimos, llegamos todo a estar ahí. Más que aguante y quedarnos acá fue una satisfacción, fue un placer estar acá. ¿Pasaron bien o más o menos? Perfecto, 11 puntos, 10 no alcanza. Sí, muy bien, vamos a darle un aplauso. Vamos. Muchas gracias, pero buenísimo, da gusto tener este tipo de programas, sí. Da mucho gusto. Lástima de Juancito no hablaba, sino... Ay, ya sabés que te lo... Yo un día que falte lo traes a él y te hace. La otra vez criticaron a gente que vino, no me acuerdo bien, a que no hablaba nada y se quedó callado. No, diga los nombres, por favor, no, a ver si no. Ahí está. Entonces, pero no... puedo traer como columnista ese hombre. Ahí está. ¿O no? Sí. Por supuesto que sí. Ahí está. A Juan Cruz. ¿Cuánto están pagando? No, el Pancho y la Coca. Ah, bueno, ahí está. El Chori. Poeta kirchnerista, así que. Hay masajitos. No, no, es el que dice la puta. El Chori. Para el Juan. Chori y el vino. Muchas gracias. El chori para el Cusa, se lo dejo. Ahí está. Y sin pan, por favor. Ay, Dios mío. Sin pan, bueno. Se dijo una mentira. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Dale, bueno, nos chicos. Estamos viendo. A la semana que viene, la cita es a las 12:00 p.m. Insomnia paranormal. Insomnia paranormal. Esperamos sus anécdotas. Sí, las anécdotas que están re buenas. No, alto que va, sí. Es lo que les gusta, él tiene miedo. Venimos a participar, venimos a contarle nuestro. Se mueve todo y se escucha el ruido todo mal. Se mueve todo. Se mueve la cortina. tiene el baño. No, ¿qué tal? Que está, sí. Se mueve le mueve la cama cuando viene. No, será que viene mal. Medio. Se le mueve la mano. Mal. No, se levanta, estoy durmiendo y se levanta la sábana, viste, en la altura de la pierna solita. Y no, y vos, ¿qué pasa? ¿Sabés cómo le dicen a Juan? Piano embrujado. Ese, piano embrujado. ¿Por qué le dicen piano embrujado? Sí, porque a la noche se toca solo. Te fui de carajo. Tiene la red. ¿Cómo le dicen acusa? ¿Cómo le dicen acusa? ¿Cómo le dicen? Gaucho Buenito. ¿Por qué? Porque me la monta la sobrina. Lo voy a repetir porque me interrumpió ese desubicado. Ese desubicado de mierda. Te arruinó. Gaucho Buenito le dicen acá a Cusita. ¿Por qué? Porque le da de comer al pingo con la mano. No, Dios. Dios mío. Bueno, nos vamos con ese. Faltó una batalla agresiva. Faltó. Sí, bueno, el próximo programa, la próxima invitación. Para la próxima batalla agresiva. La agresiva. Batalla kirchnerista macrista. No, hay partido político acá. Excelente, ahí está. Inventamos algún personaje o algo, dale. ¡No se inunda más! Los estamos viendo la semana que viene. Es todo chiste, chicos, del otro lado, para que se vayan a dormir contentos, riéndose. Muy buena energía acá en este programa, energía para arriba. Dale, nos estamos viendo la nos semana vemos. Que viene en Insomnia por chau, Radio chau. Box 102.9. Nos vemos. Let me go.